899. Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. En el mismo punto y hora. Atención Buenos Aires, la Trastienda presenta un encuentro único. Martirio y Chano Domínguez, la gran voz del flamenco junto al piano magistral del músico español. Flamenco, jazz y canciones en dos noches imperdibles. Martirio junto a Chano Domínguez. Vivilo en el escenario renovado de la Trastienda. 15 y 16 de noviembre. Entradas a la venta en Passline o en nuestra web www.latrastienda.com. Doña Aurora sobre el pelo no se puso ni una flor. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Durante años nos dijeron que no hay alternativa. Nos acostumbraron a elegir entre lo malo y lo peor. Pero no es verdad. Hay otra manera. Hay otra manera de tener un Estado eficiente, sin desfinanciar las universidades. Hay otra manera de tener déficit cero, sin recortarle y pegarle a los jubilados. Hay otra manera de proteger a la gente con discapacidad, sin fraudes y sin sobres. Una manera que construye, no que destruye. Una manera que une, no que divide. Hay otra manera. Es con Graciela. Es con Martín. Es Unidos. Ciudadanos Unidos. Martín Lustó. Piera Fernández de Picolí. Candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504. El sábado 22 de noviembre vuelve a Buenos Aires Murga La Trasnochada, presentando su disco Letras Lejanas y la belleza del 2025. Sábado 22 de noviembre vuelve La Trasnochada. NL Teatro. Paraguay, 918. Entradas en boletería y platea net. Ah, la fiesta trombólica que vamos a hacer el 26 de septiembre en el N de Teatro con el espectáculo Tiempo Moderno del Pablo Picotto. Yo, Osmar Amarilla, estrella estelar del show. Te espero, venite cabeza de chancho. N de Teatro, Paraguay, 918. Entradas en boletería y platea net. Personas, lugares y cosas. La obra que te atraviesa, que te incomoda, que te despierta. Con Florencia Otero, ganadora de 2 premios ACE y un Martín Fierro. Ahora, a pedido del público, continúa en el Teatro Astral. Todos los martes, 20 horas. Entradas en PlateaNet. Invita Action. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Vuelve a Buenos Aires, el ilusionista argentino que revoluciona la magia en el mundo. Adrián Lacroix presenta Nomad, su show de mentalismo e ilusionismo de innovación. Sábado 27 de septiembre en ND Teatro, Paraguay 918. Conseguí tus entradas en PlateaNet o en boleterías del teatro. Adrián Lacroix, Nomad. Medife te da los mejores planes de salud con hasta 50% de descuento. Ya no tenés excusas. Asociate llamando al 0810-122-0400. Medife, cobertura médica. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, entidad de medicina prepaga. RNMP 9199-15, www.sssalud.gov.ar. Santiago estaba listo para ser papá. Lo que no sabía es que tendría que compartir el embarazo con Pancho, el ex de Ana. Una casa, dos papás y un montón de enredos. Benjamín Vicuña, Celeste Cid y la comedia que te va a hacer reír de principio a fin. Papá por dos. Estreno 18 de septiembre, solo en cines. Reserva ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y paga en cuotas sin interés. Brasil desde $750. Cuba, Varadero, Cayo Largo y las mejores playas del Caribe desde $1,590 más impuestos. No te lo pierdas. Reserva ya tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Manuela Castañeira, el Congreso. La izquierda en la ciudad. Keberlin D'Ambrosio. Senadores por Cava. Lista 350. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En octubre, votá a la oposición que no se vende. En Cava, Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi, senadores. Frente de Izquierda, lista 506. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. ¿Dónde estabas cuando sonó esta canción? Landino, el espectáculo que revive la gran obra de Charly García y Fito Páez. 28 de noviembre, ND Teatro, Paraguay 918. Landino, Charly y Fito. Entradas en venta por PlateaNet. Es una producción Eureka Pop. Llega a Buenos Aires, Libre Cautiverio, un musical distópico de Nicolás Manacel, con Ivana Rossi, Guido Boto, Fer Provenzano y gran elenco. Libre Cautiverio, una comunidad aislada en un mundo posapocalíptico. Entradas a la venta en entrada1.com o en boleterías del Teatro Regina. ¡Liberémonos! Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Milei no defiende la libertad, porque no somos realmente libres si tenemos que buscar un segundo trabajo para vivir bien. Ser libre es que te sobre plata a fin de mes, es tener más tiempo libre, es pagar el alquiler y que te quede para vivir. Ser libre es no tener que elegir entre comer o comprar tus remedios, es cobrar una jubilación digna. Soy Mariano Recalde y vengo a proponerte que seamos libres de verdad. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 503. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Patricia Bullrich, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Radio con vos. Radio con vos. En YouTube. Periodismo de tu lado. Un análisis afilado, una opinión punzante, una puñalada de información. Son los Pacafactos de Facundo Nehamkis. 89.9 Radio con vos. Siempre con vos. Periodismo de tu lado. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en GNC y en gas argentino. Pensá en economía y medio ambiente. Pasate a GNC. Ah, tu mochila pesaba más que el monumento. Contractura de espalda trajiste de recuerdo. En la teleasistencia te dieron el remedio. ¡Te cuesta cero! Ah. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje. Y nosotros lo protegemos. Universal Assistance, a company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-medioassistance.com con tu asesor de viaje. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario mínimo de 2 millones. La izquierda en la ciudad. Keberlin D'Ambrosio, senadores por Cava. Lista 350. El sonido, una comedia mágica de Javier Dolte. El espectáculo de Love con 7 nominaciones a los premios ACE y ganador del Martín Fierro a la mejor dirección. El sonido, fantasía o realidad. Tercera temporada, martes 20 horas en Espacio Callejón. Últimas funciones, entradas por Alternativa Teatral. Vuelve la banda legendaria de los años 80. Metrópoli en vivo, sábado 18 de octubre, 20:30 horas. Un concierto único, Metrópoli en el N de Teatro, Paraguay 918, entradas en boletería y platea net. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nosotros sí vamos a bajar los impuestos. Vota liberalismo, vota UCD. Lista 20, Unión del Centro Democrático, Diputados Nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porta Palma, Marcelo Eduardo. Barrera Echavarría María. Bremen Tools. Qualitet on design. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. ¡Ay, Lipovetsky! ¡Boleto gratis al laburo! Daniel Lipovetsky, diputado nacional, lista 8, Partido Federal. En Puma Energy está todo listo para una jugada que quedará en la historia. Para vos que sos fanático del fútbol, te lo relato así. Llega el crack a la estación, carga, cargó. Pagó con Puma Pris y se llevó la pelota. ¡Qué jugador! Paga con Puma Free tu carga o compras en tienda Super 7 y llévate la pelota oficial de la Conmebol Libertadores. O de canjear 1000 puntos Free más 15 mil pesos. 500 puntos Free más 20 mil pesos o por 25 mil pesos. ¡Es tuya! Puma Energy. Consulta bases y condiciones en pumaenergyarg.com.ar. Vení a revivir grandes escenas del cine con música en vivo y muchísimo humor. Cinema Music Land, el nuevo espectáculo de Paris Jazz Club. Te esperamos el viernes 20 de octubre, 21 horas, en el N de Teatro, Paraguay 918. Conseguí tus entradas por PlateaNet o en boletería. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La verdadera trinchera republicana está en los valores originales, en listas limpias, sin camuflados, en gente que no tranza con la corrupción. Yo no transo. Ricardo López Murphy, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Alianza Potencia, lista amarilla 502. La batería es William, mi batería es William.

Conociendo Rusia vuelve al escenario porteño que más veces lo vio brillar. 25 de octubre en el Movistar Arena. Un recorrido por todos sus hits en un show imperdible. Y para mí. Conociendo Rusia, 25 de octubre en el Movistar Arena. Conseguí tus entradas en movistararena.com.ar. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Lozano es defender derechos. Vota Unidad Popular, Claudio Lozano, diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 72. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Milei no defiende la libertad, porque no somos realmente libres y tenemos que buscar un segundo trabajo para vivir bien. Ser libre es que te sobre plata a fin de mes, es tener más tiempo libre, es pagar el alquiler y que te quede para vivir. Ser libres es no tener que elegir entre comer o comprar tus remedios, es cobrar una jubilación digna. Soy Mariano Recalde y vengo a proponerte que seamos libres de verdad. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Mariano Recalde, candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 503. ¿Tenés que actualizar tus equipos informáticos? En ZTech somos partner de las principales marcas. Por eso te ofrecemos asesoramiento y excelentes precios para que tu PyME no funcione a media máquina. ZTech, vos te enfocás en tu negocio, nosotros en que todo funcione. Conocé más en ztech.com.ar. Llegó Sucursal al mundo y tu compra tiene premio. Sacá tu paquete o circuito para viajar en 2026 y te regalamos una valija. Sí, una valija. Además, aprovechá todas nuestras ofertas exclusivas para tu viaje. Acercate a cualquiera de nuestras 175 tiendas y viajá al mundo. La batería es William. Mi batería es William. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Siempre con los jubilados, nunca con los ajustadores y corruptos. En CABA, Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi, senadores. Frente de Izquierda, lista 506. Ah, la fiesta trombólica que vamos a hacer el 26 de septiembre en el EN de Teatro con el espectáculo Tiempo Moderno del Pablo Picotto. Yo, Osmar Amarilla, estrella estelar del show. Te espero, venite cabeza de Yanyo. N de Teatro, Paraguay, 918. Entradas en boletería y platea net. Irreverentes, la obra de Muscari que es un éxito en el Under. 25 actores en escena que te reciben en la puerta del teatro con una copa de vino. Vení a reírte y a emocionarte. Sábados 20 horas, domingos 18 horas. Teatro del Pueblo, entradas mega populares, en venta en Alternativa Teatral. Hola, soy José María Muscari y te espero en Irreverentes, la vuelta a mi dirección en el Teatro Under. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La libertad avanza o Argentina retrocede. Alejandro Fargosi, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. La libertad avanza. Lista 501. Bremen Tools. Qualitet on design. Tronador, botellones de agua y sifones de soda para tu casa. Dispenser frío o calor para tu empresa. Búscanos en redes sociales como Agua Tronador o llamanos al 4201-2627. Te hidratás, ahorrás y le compras a una pyme. Tronador, de todas, la mejor. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En el Senado hay que reducir el salario de los senadores. Basta de privilegios. Lista 20. Unión del Centro Democrático Senadores Nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gerardo Ramiro. Minacian María Luciana. Este 26 de octubre, votá en defensa propia. Votá nacionalismo. En Capital Federal, votá Ángel Romero, senador nacional. Frente Patriota Federal. Julieta Díaz, Soledad Villamil y Pilar Gamboa son Las Hijas. La obra más conmovedora y sensible de los últimos tiempos. Dirección, Adrián Suar. Las Hijas, cada uno tiene la madre que recuerda. Funciones de jueves a domingo, Teatro Maipo. Localidades en venta por Platea Net o en Boletería del Teatro. Una producción de Preludio. Abonando con tarjetas Galicia Visa, 15% de ahorro y hasta 6 cuotas, sin interés. Beneficio YPF Serviclub. Canjea tus puntos Serviclub por entradas. Sábado 27 de septiembre, Noche de Cúpulas. Interviene el Palacio Raggio y su cúpula en zona norte de la ciudad. Viví un concierto único de Fernando Kabusaki junto a la National Film Chamber Orchestra, musicalizando clásicos del cine mudo universal. Más relatos teatrales, DJs en pista, vinos y bocados en los jardines del palacio. Noche de Cúpulas. Entradas en Alternativa Teatral y en Instagram. Arroba Noche de Cúpulas. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por un salario mínimo de 2 millones. La izquierda en la ciudad. Heberlin D'Ambrosio. Senadores por CABA. Lista 350.